llegaste a mi vida. Hoy que ya tengo tus besos, te cruzaste en mi camino y alumbraste mi sendero. Por eso quiero, muchacha, que me des tu corazón para llevarte conmigo. Tú eres mi único amor, amor de mi vida. Así llegaste a mi vida, así encendiste las llamas. Se fue formando esta hoguera que me está quemando el alma. Así llegaste a mi vida, así encendiste las llamas. Se fue formando esta hoguera que me está quemando el alma. Hasta mi vida, hoy que ya tengo tus besos, te cruzaste en mi camino y alumbraste mi sendero. Por eso quiero, muchacha, que me des tu corazón para llevarte conmigo. Tú eres mi único amor, amor de mi vida. Así llegaste a mi vida, así encendiste la llama, se fue formando en hoguera que me está quemando el alma. Así llegaste a mi vida, así encendiste la llama, se fue formando.